Hola Pamela, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, buenas tardes Paula, buenas tardes Camila, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, comentanos un poco sobre esta actualización en las tasas municipales. Bueno, nosotros periódicamente hacemos la actualización de los costos por ordenanza tarifaria. Nosotros tenemos que absorber los costos para poder cubrir el costo de la tasa. Hicimos la actualización al mes de junio una decisión del intendente se realizó un proyecto para no trasladar el total de las tasas a los contribuyentes para que no tengan un impacto en ese momento que es económicamente muy complicado, por lo que el municipio va a absorber la mayor parte de este aumento. Bien. Para eso se presentó un proyecto que fue al Consejo, fue elevado hoy a la mañana y que se tratará en los próximos días. ¿De cuánto es la actualización? Nosotros, o sea, el cálculo que hacemos es por servicio. Entonces los servicios varía mucho el costo, el incremento de los costos entre uno y otro, varían entre un 24 y un 40% aproximadamente, que es lo que no se va a trasladar. Por eso es que va el proyecto al Consejo para evitar trasladar el monto total al contribuyente. Y en el mismo proyecto también se incrementa el porcentaje de descuento al buen contribuyente. Claro. Que estábamos haciendo un descuento del 5% y ahora va a pasar a ser del 8%. También para lo mismo, ¿no? Para que el contribuyente cumplidor no vea reflejado un incremento significativo en la boleta. Hola Pamela, ¿cómo estás? Camila, sí. Te saludo. Hola Camila. ¿Este proyecto cuándo lo van a tratar en el Consejo? Se elevó y se estará tratando en los próximos días. Bien, perfecto. No sé decirte exactamente qué día lo van a tratar, pero hoy se presentó en el Consejo. Perfecto, o sea que bueno, primero tendría que ser tratado, después aprobado y ahí a partir de ahí empezaría a tomar vigencia. O sea que tenemos claro. Como un mes todavía este mes por delante, digamos. Sí, igualmente los costos, la actualización de los costos sería a partir del 1 de julio, que son los vencimientos de agosto, ¿no? Claro. La idea es poner un tope por servicio para limitar el aumento y que no sea significativo. Tal cual. O sea que de este 40% que podría estar actualizándose las tasas municipales, el municipio podría subsidiar un 30%, digamos. Sí, es aproximadamente eso es lo que se plantea. Yo no quiero hablar de porcentajes porque a cada vecino le va a significar un porcentaje diferente, pero la idea es que no impacte más de el 10 y piquito%, va a ser eso más o menos, pero cada contribuyente es diferente, incluso hay algunas tasas que no aumentan porque no están basadas en una estructura aprobada por la ordenanza tarifaria, o sea que no se actualizan con estructura de costos, y esas tasas no aumentan. Entonces el vecino que tenga una incidencia mayor de esa tasa en el recibo, al tener el descuento de buen contribuyente, incluso puede llegar a mantener el mismo monto del servicio, no va a tener ningún incremento. O sea, la idea es que se vea reflejado en la boleta, en el total de la boleta, lo menos posible. Bien. Que ya te digo, va a andar alrededor de eso, un 10%. ¿Y el municipio va a subsidiar a todos los vecinos o algún vecino particular? No, es general bien. A todos. Es para evitar el impacto en los próximos meses, ¿no? No es algo permanente. Es para que ahora no se sienta el impacto en este momento que es complicado económicamente. Tal cual, porque me imagino también hay muchos vecinos que están deudores y que ahora si se tienen que poner al día, eso también podría haberse reflejado en ese impacto, ¿no? Claro. Por eso el subsidio se mantiene para todos y bueno, y el que se ponga al día además va a tener el descuento, si se aprueba la ordenanza que fue presentada, del 8% si se mantiene al día. Tal cual. Pamela, también hay un proyecto que va a beneficiar a las personas que reciben el beneficio de asignación universal por hijo e hija, ¿no? Claro, eso equipara, ya estaba el beneficio en la ordenanza fiscal hace muchos años a los beneficiarios de tarjeta alimentaria y se equipara ahora a la asignación universal por hijo. Claro. Esto, contale, ¿cuál sería el beneficio, digamos, que van a, algunos de los beneficios que van a tener o que tienen? Están exentos en las casas los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Bien. Perfecto. ¿Y cuál sería ahora la diferencia, digamos, de la actualización? No, la verdad, o sea, es igual, no hay algo específico para la asignación universal por hijo en esta ordenanza. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Pamela, bueno, muchísimas gracias. Queríamos tener ahí la primera de esta noticia y por supuesto vamos a estar atentos a lo que pase me imagino, del tratamiento en el Consejo Deliberante. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. ¿Algo más que quieras comentar? Antes no, de no, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.